buenas noches, buenas tardes a todos los oyentes de Raíces Poblacionales. Damos comienzo a una nueva sesión, a un nuevo capítulo de este programa de La Esquina a tu Paila. Primero que todo pedimos disculpas por el retraso en el comienzo, pero estos han sido días caóticos de mucho tránsito. De mucho tránsito, tacos, embotellamiento y cosas así, y nos costó a algunos llegar, así que les pedimos las disculpas correspondientes, pero estamos comenzando con todo el ánimo para una nueva sesión, el tercer programa en la séptima temporada de Raíces Poblacionales. Compadre Bene, ¿cómo está? No, para aquí saludar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, agradecerle a Don Floridor el espacio, pedir las disculpas a las personas que escuchan el programa, también al director de la radio, y eso, pues, venimos con harto entusiasmo, invitamos a la gente a participar, viene un vertedero aquí con el Garay, trae un vertedero, así que la gente que esté atenta siempre. Son buenos este tipo de vertederos que traen ahí artistas que la gente después puede interesarse y después seguir al mismo, a este artista que van a presentar, pues, y también con un poco de impacto por lo que ha pasado en nuestro país, tanto en el norte como en Valparaíso, y que vamos a estar hablando en un rato más. Me sumo al saludo, parece que el taco estuvo complicado hoy día, pero bueno, acá estamos poniéndole, y como todos ustedes dicen, vamos a tratar de ir a analizar de lo que ha estado ocurriendo, que ha estado bien complicado, ha estado difícil. Y como adelantaban acá, lo que vamos a ver hoy día en el vertedero son al magnífico y maestro Tom Waits. Ahí vamos a estar conversando. Que la gente se prepare. Compare bien los canales de comunicación para que la gente opine, dé su apreciación, su parecer acerca de los temas que vamos a conversar y acerca del vertedero que se viene. ¿Cuáles son, compadre? Primero el teléfono, el 2564-3848. Ahí nos pueden llamar, hacer consultas, preguntar ahí lo que ustedes quieran participar también. Ojalá que ahí Castor nos esté escuchando, que es de Valparaíso. También está ahí nuestro DJ a través del Face. Le pueden escribir algún mensaje, algún dato. O también nos pueden escuchar en la señal online, www.experimentar.cl. Así que ahí están todos los canales de comunicación abiertos y usted puede participar y dar su opinión acá en Raíces Poblacionales. Muy bien, compadre Bene, decirle a la gente que hoy día nos falta Matt G porque agarró y se fue a Valpo a ayudar a la gente en representación de Raíces Poblacionales. Nos mandamos para allá. Nos mandamos para allá con el overol puesto, los zapatos de seguridad. Así que estamos con dotación con Javier. Javier lo va a los controles. Ha invitado a Garay también como panelista. Compadre Javi, nos vamos con unos temitas para amenizar un poco, como ustedes saben, esta introducción, y de vuelta volvemos con el tema candente, que es lo que subió en Valparaíso, lo que está subiendo el norte y cómo ha traído coletazos para todos lados. Así que nos vamos con dos temitas, cortesía como siempre nuestro compadre Javi Locuaz. Ustedes escuchen, si quieren grábenlo. Esto es Raíces Poblacionales, de La Esquina a tu Paila. Toa, tírala toa. Yeah, bien, bienvenido al mundo, al infierno. Ajá. Faster en el ritmo. Bien. Bienvenido al mundo de Francisco Vázquez, acá cleptómano, lejos de la mano de Dios. Controlo el fuego de un pirómano, manejo de todo el mundo, no son necesarios. Vivo años por segundo, yonki de los escenarios. El barrio que me vio crecer, hoy por hoy es daño. Humanos débiles al parecer atrás quedaron. Flow tengo de sobra, así que no es tema, escribo en mute. No juzgo, yo resuelvo problemas, no voy de root boy. Voy de fuckboy, en silencio me zumbo, intrépido como un b-boy. Doy el triple, si es que me percato simple, vamos, ponte en mis zapatos, sé que fija, así que evítate el mal rato. Lárgate la puerta ancha, puta. Disfruto mientras del asesinato, antes que llegue la ayuda, no se engrupa. Acá con el nonae te la vemos por debajo del pantano. Grabo donde la haya que estamos. Vamos, directo al precipicio. Atención, pásenme su oficio, comprensión, desquicio. No sé cómo lo hago, llevo meses siendo vago y aún así nunca me faltan cigarros. Gracias a los que han estado, desgracias para los que se fueron por el baño. Hoy solo quiero más daño, narro como un ermitaño. No quiero tus comentarios, fallo como un vil humano. Cuando nos matamos, yo, cleptómano, cuando nos matamos. Cita Zoe, cuando nos matamos. Francis Cristo, cuando nos matamos. Mocoso Peewee, cuando nos matamos. Dead Junkie, cuando nos matamos. DJ Cial, cuando nos matamos. Faster Beat, cuando nos matamos. Loco White, cuando nos matamos. Cuando nos matamos. cuando nos matamos, cuando nos matamos, cuando nos matamos. Estoy cara a cara con problemas desde que era chico. Te lo explico en dos palabras, subo al pico. El ras mi arma, justifico lo que valgo en vivo. Identifico al cínico, tengo un ojo crítico. Un pensamiento atípico, complico todo. Yo cuestiono todo lo que pasa. No soy Dios, no perdono, pero estáis vetados en casa. No calza la traición, por cansa me cerró. Borra esa discusión, sé que estoy muerto en rigor. Estricto, convicto, conflicto, convierto, resisto. Francis, listo, un big show con beatbox o a capela. Pásame ese faso, vengo a reventar tu escuela. Espérame allá afuera. Acá dentro pasan cosas serias, tu envidia aquí se quemaron. Para periferia, lámpara en cancha, cargo las manchas. En el nombre de esta gente sería colectiva histeria. Oh, cleptómano, cuando nos matamos. Cita Zoe, cuando nos matamos. Francisco, cuando nos matamos. Mocoso Piwi, cuando nos matamos. The Junkie, cuando nos matamos. DJ Cian, cuando nos matamos. Faster B, cuando nos matamos. Loco White, cuando nos matamos. Un, dos, do, uno, dos, ahí me hemos vuelto hoy. me enredé. Buena, compadre, viene. ¿Qué tema escuchamos ahí? Este sea nuestro compadre. Escuchamos al Marea con DJ Seal. ¿Está bien? El tema ¿Cuándo nos matamos? Que el Marea es integrante de Dead Junkie, que es una banda que estuvo en Loco Guay acá, creo que integrante, sí, de Dead Junkie estuvo acá, así que una banda que los chiquillos siempre tocan acá y difunden en raíces poblacionales, así que la gente ahí puede descargar su música, yo creo, de Dead Junkie, una banda que bien conocida en el hip hop. No suena power, estaba bueno. Sí. Así que un saludo para Dead Junkie, Marea y todos los cabros. Sí. Oiga, gente que nos escucha, bueno, hay un tema contingente que hoy día nos tiene pendiente de lo que sucede, que bueno, la gente debe saber, porque ya eso es parte también de lo que vamos a hablar. Los noticiarios han tratado el tema de una manera que ahí lo vamos a conversar, pero el sábado se produjo un gran incendio, un enorme incendio en la ciudad de Valparaíso, en la quinta región, que consumió, si no me equivoco, más de 1000 hectáreas y más de 500 casas, como 3.000 casas. Como 3.000 casas. Que en el fondo dan como 900 el catastro, no lo tengo completamente claro, pero. Claro, quedan como una cifra de 11.000, 12.000 damnificados. Claro, ahí es un cálculo más o menos. Claro, que la gente quedó sin casa. Bueno, y vamos a hablar en esta primera etapa acerca de este siniestro, de esta situación que nos tiene a todos muy preocupados por lo que está pasando en la quinta región. Y nada, pues yo quería invitarlo acá a los chiquillos a hablar un poco de las causas y los orígenes que hay detrás de este incendio, más allá de que, claro, se prendió una chispa o se prendió el fuego y se empezó a quemar todo. Han salido noticias, artículos que dan cuenta que las raíces de este gran incendio son mucho más profundas, no se deben solamente a, no sé, a la quema de pastizales, por poner un ejemplo, sino que se debe a una concepción de la urbanidad, una concepción del crecimiento demográfico y urbano de Valparaíso. Y lamentablemente, como siempre sucede en las tragedias, los que más sufren los embates, las consecuencias negativas de estos siniestros son precisamente la gente de más bajos recursos, que en el fondo son las que sufren en carne propia lo que está pasado. Yo en este sentido, hay varios artículos que andan dando vuelta, invito a la gente como a leer parece que tenemos un llamado. Vamos a cachar qué onda ahí, nuestro compadre Locuaz lo va a averiguar. Pero como decíamos, esto tiene que ver con una desigualdad, desde mi punto de vista, tiene que ver con un modelo neoliberal de crecimiento, que en el fondo, el gran problema que había, si no me equivoco, cabros, tiene que ver con que estas zonas de Valpo son las zonas de todos los cerros en altura, cuando ya es más allá del plano de esto pintoresco patrimonio y la humanidad. Tenemos un llamado, vamos a contestar el de allá. Alu, buenas noches. Alu, buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Alu, se escucha cortado. Sí, pero nosotros te escuchamos bien. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Alu. Alu. Aló. Alu. Alu. Ya tenemos un problema técnico. Aló, aló. Tenemos un problema técnico. Lo vamos a tratar de solucionar, pero... Ahí bueno, sí, le decimos a la persona que nos... Está llamando, que estamos solucionando el problema, así que llame de nuevo porque es importante que aquí la gente participe en Raíces Poblacionales. Claro, dale, lo que yo estaba explicando es que el incendio se concentró en una zona de Valparaíso donde están los cerros. Ya la zona con más alturas, con más cerros, no se quemó el plano, no se quemaron estos cerritos pintorescos, ni el Cerro Alegre, ni el Cerro Concepción, sino que se quemó la parte de Valparaíso, donde el crecimiento, como decíamos, urbano, dio paso al asentamiento de muchas personas en lugares donde no hay una planificación urbana de ese asentamiento. Como tú decías, al parecer ese era el problema. O sea, no hay completamente... O sea, lo que no existe y está al debe ahí es una planificación urbana, digamos, de cómo la gente se va... digamos, posicionando los lugares donde levantan finalmente las casas, que son definitivas. Al parecer había muchos lugares que eran precisamente tomas, que las personas, familias que llegaron allí, nunca formalizaron o institucionalizaron, sino que ya estaban armadas las casas sobre varios asentamientos que eran tomas. Y por eso lo que ocurrió es que muchos arrancaron, digamos, por una cuestión obvia, y lo volvieron rápidamente a los mismos lugares porque tenían miedo que les quitaran, después una vez terminado el incendio, les quitaran lugares que eran, efectivamente eran tomas, no eran lugares oficiales ni, digamos, que estaban allí constituidos legalmente. Ese era uno de los problemas. Pero al parecer, como volviendo al génesis de este tema, más allá de todos los análisis que podemos hacer, de que, claro, hay obviamente en el país hay un problema habitacional grave, digamos, el tema de los allegados, que son no solamente Valparaíso, sino que en Santiago, en todas las ciudades grandes que van creciendo, sino que es el problema original que se genera en función de que el incendio comenzó en el bosque, al parecer, ¿ya? Y como a propósito de esto mismo, la gente que se estaba acercando allí a vivir eran lugares que no estaban habilitados porque están muy cerca de los cerros, o sea, perdón, muy cerca de los árboles, o sea, en el bosque, básicamente. Entonces no se le dio la importancia que se tenía que haber dado al inicio del incendio, porque se sabía que había un incendio que estaba en el bosque. La gente que estaba allí, al parecer, sí había llamado a los bomberos y se le había dado aviso. Y es ahí se genera el tercero, si queréis, o el cuarto problema, que es como son lugares muy difícil acceso, los bomberos ya sabían que había un incendio. Se había avisado, pero no se puede llegar allí. Y que se diera la alarma para que los tipos sacaran aviones y todo. No habían grifo. Exacto. Y no hay agua. Porque son lugares que no están habilitados, obviamente. Ese era el primer problema. Pero yo creo que el problema inicial de todo esto se da en función de que... ¿Un llamado? Ahora vamos a ver qué pasa. Si... Aló, buenas noches. Aló. Ahora sí, vos, cabrón. Ahora sí, compadre Castor, ¿cómo estás? ¿Cómo hermano? Bien, pues, hermano, aquí analizando el tema que nos convoca hoy día, el incendio de Valpo, y qué bueno que hayas llamado para que nos conté un poco qué está sucediendo allá ahora... En Valparaíso. Igual contarle un poco el escenario de esto, ¿cachai? Ya, aprovechando que participé ahí en Raíces y que ahora vivo en Valparaíso, ¿cachai? Contarle un poco a la gente que está escuchando el programa. Dale nomás, Castor, te escuchamos. Póngale. Bueno, ahí como le han explicado a usted, esto fue el día sábado y más o menos afectó a varios cerros: Mariposas, Monja, La Cruz, El Lit, Las Cañas, Ramaditas, ¿cachai? Y principalmente los cinco primeros cerros que nombré, ese sector, ¿cachai? Bueno, aquí quedaron más de 2.900 casas destruidas, o sea, para que se hagan una idea, más o menos como 2.500 personas son damnificadas por este incendio. Así que igual cuático, imagínense más o menos la cantidad de gente que está ahora en la calle, ¿cachai? Sí. Así que... Bueno, contarle igual que por lo menos de esos cerros, el cerro que yo estuve yendo y todo, y donde tengo gente que conozco y tuve más, y puedo contarle el Cerro La Cruz, yeah. Que este cerro que queda de Francia para arriba, ¿cachai? Y ahí donde, puta, yo estaba en el 4.5, ¿cachai? Pero hay sectores como el 11 o en realidad el 7 para arriba, ¿cachai? Esos paraderos que quedaron totalmente destruidos, o sea, quedaron cuatro casas, ¿cachai? Oh. Así que es un escenario súper rígido, pero igual... Hay mucha gente participando. Realmente, al otro día del incendio, y cuando todavía sigue el incendio, que el domingo, uno veía una infinidad de gente, ¿cachai? Estudiantes, familia entera apoyando, y eso igual fue súper importante para la gente del sector, ¿cachai? Ver que no estaban solos. Y que era una solidaridad más de clase que dependiente del Estado, ¿cachai? Compadre Castro, a propósito de lo mismo, ¿cómo visualiza usted hoy día la situación en Valpo? Porque hemos tenido harta información acerca de una suerte de colapso de voluntarios, de, por ejemplo, el envío de ropa. ¿Cómo veis el asunto allá tú, Castro, que está ahí en situ? Mire, igual eso está acuático, ¿cachai? El tema de la ayuda, igual, ¿sabes? Que realmente andar en la calle, ahora se ha normalizado un poco, pero ha estado casi así como parecía estado de sitio, ¿cachai? Era acuático ver tanta gente abajo, era acuático tanto pago, ¿cachai? Helicóptero, y más encima los milicos con metralletas. Claro, andan los milicos. En caleta helados, pues, ¿cachai? Afuera de los supermercados para que no hubieran saqueos. Cuidando pero el igual capital. De eso quería hablar después. ¿Sabes? Que quería decirle igual un par de cosas, ¿cachai? Que como habitante de Valpo uno se da cuenta y que ahí ustedes después pueden profundizar, ¿cachai? Algo que me estoy igual. Dale nomás. Mira, igual, yo creo que lo principal, ¿cachai? Es que, bueno, este incendio mostró otro Valparaíso, ¿cachai? Que está detrás de esa escenografía que es como la que se le vende a los turistas. Y mostró una ciudad que realmente tiene mucha pobreza y mucha marginación. Que es como el patio trasero de esta ciudad, como que se vende esta postal turística. Y bueno, es una ciudad que ha sido súper olvidada por el Estado, incluso en cuanto a oportunidades laborales, ¿cachai? Aquí no hay pega, la gente tiene que irse a otras ciudades, tiene que irse al interior. Y en este sentido, uno ve la renuncia del Estado a preocuparse por el tema de la vivienda, ¿cachai? Y es, claro, eso se relaciona a caleta con que, bueno, si la gente construye sus casas en quebrada y en cerro, no es porque ellos quieran, ¿cachai? Sino es porque ellos no tienen dónde vivir. Los pobres no elegimos dónde vivir. La realidad del paraíso esa. Sí. Esa es la realidad de Valpo y acá hay mucha gente que o viven de allegado o tienen que construir en este tipo de zonas, ¿cachai? Y aquí es donde uno ve que las autoridades no se meten, ¿cachai? No les interesa y tampoco les importa mucho que los pobres de Valparaíso, ¿cachai? En sus barrios no tengan ningún tipo de planificación urbana, ¿cachai? Que no hayan escuelas, que no hayan servicios básicos o algo tan simple como, ¿cachai? Lo que reclamaba la gente del Cerro La Cruz del Paralelo 4 y medio de que no había ni siquiera un grifo, ¿cachai? Algo básico, no había un grifo, entonces tenían que apagar el incendio con tierra, pues, hermano. De más. ¿Cachai? Es brígido. Y bueno, otro punto que ahí ustedes pueden tocar con mayor profundidad es que igual, en casos como este, uno igual podría pensar que en Valpo el fuego ha sido como sospechosamente útil para el negocio inmobiliario, ¿cachai? Para sí. La inmobiliaria, para todos estos edificios que se están construyendo ahora como este Valpo moderno. Y ahí también hay un tema y es cómo el desarrollo de una ciudad es guiado netamente por intereses de mercado, ¿cachai? En vez de garantizar una vida digna para todos los porteños, ¿cachai? Toda la planificación urbana de Valparaíso es guiada solamente por los intereses de mercado. Claro. Y aquí, esto es un punto súper importante, aquí se abre un tema, ¿cachai? Que es la necesidad de generar en este momento un debate con respecto a la planificación urbana, ¿cachai? Que se genere un debate acá en la ciudad acerca de qué Valparaíso quieren construir los habitantes de Valpo, ¿cachai? Y que todos seamos partícipes de este debate, algo que nunca se ha dado, porque aquí llega y se hace netamente por intereses de mercado, ¿cachai? Vale, compadre Castor. Así que ese es como un resumen de la situación de acá. Y lo otro, hermano, es que mucha gente de Santiago, amigos, gente que a lo mejor está escuchando el programa, preguntaba cómo ayudar. Sí, vos mismo te quería preguntar yo. Así que ahí hay un par de datos, se pueden contactar con el Centro Cultural Trafón, ya. Que ha sido como una instancia igual independiente, que ha sido súper bacán con la gente de acá. Y también lo principal que han pedido son ropa, alimentos, útiles escolares y juguetes para los niños, ¿cachai? Ya. Y un caso de esto también es el tema del el Museo de Historia Natural, ¿cachai? Ellos también están recibiendo ese tipo de cosas para la gente que venga acá a Valpo y que no conozca mucho. Eso está en el centro, está cerca de la Plaza Victoria por Condel. Y todos los artículos que están ahí recibiendo son por una escuela del Cerro Ramadita, un cerro que igual fue afectado por el incendio. Castor, ¿puedes repetir el segundo lugar? ¿El segundo lugar de acopio? Ya, pues, mira, esto es el Museo de Historia Natural. Ah, Museo ya. Museo de Historia Natural. Que es cerca de la Plaza de Historia en el centro de Valparaíso. Ya. Igual es súper conocido. Y todo lo que ahí reúnan va a ir para este colegio de Ramadita. Ya. Buena. Buena, Castor. Así que ahí, bueno, mi idea fue un poco mostrarle el panorama, que igual pesa que es como bastante desolador, ¿cachai? Igual, puta, le da algo a la gente de acá ver que hay tanta ayuda y tanta solidaridad, ¿cachai? Como que hay harta fuerza igual. Oye, Castor, fuerza de acá de Santiago, nosotros estuvimos igual súper preocupados, yo cacho, aquí los cabros, por saber de ti, se agradece tu llamado, sí, y eso, pues, feliz de que no te haya pasado nada, ni a tu familia, y que Cualquier sí, cosa, yo cacho que acá con la gente de la Caro vamos a estar atentos. Pues no sé si el Memo quiere agregar algo. No, pues agradecer tu análisis siempre claro, siempre siempre apegado a lo que sucede y nada, pues tocaste el tema súper importante que ahora vamos a tratar de un poco de ahondar. Así que no, muchas gracias sí, y fuerza, hermano. Un abrazo, hermano, lo queremos mucho por acá. Vale, igual, pues un abrazo grande al Raíces ahí, que siempre está, y claro, ojalá ahí puedan generar alguna instancia y que estemos en contacto también con este tema de Valpo, ¿cachai? Sí, pues. Sí, ahí cualquier novedad yo le voy a estar haciendo saber durante estos días, y como les digo ahí a la gente que quiera ayudar, están este tipo de instancias y desde Santiago también se están haciendo hartas. El Matías va para allá hoy día por si acaso. No es broma. Así que ahí va. El Matías anda allá, no es sí, broma. Lleva ayuda. Oye, lo otro que pasa en el datito, si pueden, de la tocata del Tarugo, que va a ser el 26. Sí, no, sí, tranquilo, ya. Sí, después tenemos ahí y una información del Tarugo, que sabemos... Claro, y que también, en esa tocata, el Diego va a estar con una cajita para que lleven ahí sus aportes para el tema Valpo. Ya. Útiles, comida, ¿cachai? El mejor vocalista con el mejor guitarrista del puerto, ahí se van a gustar. Ya, pues, cabrón, un abrazo. Ya, pues, compadre. Un saludo, que esté bien. Ahí una invitación a que la gente siga atento al tema y que sigan escuchando el Raíces. Oye, el Matías está allá, no es mentira. Buena, pues, no tenía idea y lo va a pegar su llamado. Ya, chao. Cuídate, ya, te queremos. Vale, ahí nos vemos, chao. Vuelve. Oye, agradecer el contacto con Castor Gonzalo, que fue un integrante de Raíces Poblacionales, que se mandaba el pique de Valparaíso a Santiago para estar acá en los estudios de Raíces Poblacionales. Así que feliz, contento, que no haya pasado nada en el cerro que él estaba y a su familia, po. Y los temas que él trató. Oye, son tremendos temas los que tiró a la mesa para reflexionar. O sea, es un poco lo que veníamos conversando. Claro. Yo invito a la gente, hay un reportaje súper bueno que está en una página que se llama ciberchile.cl, que habla sobre, bueno, los orígenes de esta tragedia, y se va a muchos años atrás. De hecho, analiza un acta de un consejo municipal del 12 de diciembre del 2012. Sí, sí. Donde el encargado de emergencia de la comuna de Valparaíso, de la municipalidad, le da a conocer al consejo municipal que hay una inminencia de un desastre provocado por el fuego en los cerros de Valparaíso. El producto del diseño de los asentamientos, claro, y todo eso. Sí, es como una profecía autocumplida. No necesitaba ser muy profético. Claro, ¿no? Que el tipo lo dice en 2012. Bueno, en 2013 también se quemaron como 300 casas. Sí, por el año pasado hubo un incendio. De hecho, no recuerdo cuál es el cerro, pero hay personas que por segunda vez se le quema la casa. O sea, hay, digamos, familias, perdón, no personas, sino que son... Había alrededor de 200 casas que se volvieron a quemar del incendio anterior. Oye, una locura. Y es súper trágico un incendio. Yo conversaba con un amigo y decía, hay dos instancias que son súper trágicas en términos de, valga la redundancia, tragedia, que es el tsunami, donde entra el mar y te arrasa todo tu casa y no te deja apenas los cimientos y que soportan esa entrada del agua. Y la otra es el incendio, hermano. Así, no, pero el incendio no hay ninguna posibilidad de nada. Tenés que correr nomás. Bueno, y un aluvión también que te arrasa con todo. Pero un terremoto... A propósito de lo que veníamos conversando hace un rato, que también se ha conversado con esto, que hay mucha gente que dice, sobre todo la gente del norte, que de alguna forma quedaron en placé, que no lo están tomando en cuenta porque se vino esta tragedia gigante, la de Valparaíso. Pero de alguna manera, si tú comparás un terremoto, por muy fuerte que sea, con un incendio no tenés por dónde perder. Entonces, en un terremoto tú por lo menos volvís a recoger tus cosas, pero vuelves a tu casa. Con un incendio no tenés ninguna opción. Se te quema todo, tu memoria, tu recuerdo, tu fotografía. Hay gente que llegó con lo opuesto. Oye, y buena los temas que tira Castor, por ejemplo, esto de que mostró otro Valpo marginado, de pobreza, excluido, ¿cachai? Claro, por ahí anda dando vuelta también una carta a un turista que lo escribe una mina de Valpo, y que, claro, da cuenta en términos irónicos que es como en clave, porque en el fondo no es para el turista, si hay que comprenderlo. Sí, esto es para las autoridades. Porque ha sido la semana de las cartas. Claro, las cartas abiertas. Después un turista francés parece que le devuelve la carta. Claro, pero yo creo que el turista francés no comprendió bien que era en una clave la... Sí, no, está bien. ¿Cachai? Porque en el fondo lo que decía la mina en la carta, bueno, no se quemó la Sebastiana, no se quemó el Cerro Alegre. Por supuesto. Sino que se quemó esto que decía el Castor. Esta pobreza, esta marginalidad. ¿Dónde no van los turistas? Claro. Ese era el cuento. Y también hay un artículo que también es el mismo nombre que dio Castor cuando el Estado renuncia. Ah, claro. A Valpo. También hay un artículo que anda dando vuelta que también es re bueno. Y claro, Valpo concentra la segunda tasa de desempleo más grande del país, pues, con un 13,3%. Y en algún momento estuvieron punteando, eran los primeros. No recuerdo, hace un par de años atrás. Y bueno, también yo anoté aquí, por mientras que estaba hablando Castor, en una entrevista a estos periodistas estrella, bueno, que tienen sus estudios, que le pregunta a una pobladora y la pobladora le responde así como: los pobres no elegimos dónde vivir. Sí, que el periodista le pregunta por qué se venían a vivir a un lugar tan retirado, sin las condiciones básicas de seguridad. Y le responde notablemente con: nosotros no elegimos dónde vivir, obviamente. Claro, y no es el único, también está Claudio Fariña, que acá pregunta, por ejemplo, dice: yo no he visto el video, voy a leer textual lo que sale en la noticia. Dice: en la nota, el profesional abordó a un grupo de niños damnificados por el incendio en Valparaíso, haciéndole preguntas como: ¿se quemó tu casa entera? ¿No quedó nada? ¿Los juguetes también se perdieron? ¿Qué perdiste? Y la niña le responde: sí, perdí todo, hasta un peluche de Pokémon que valía 9.990. Farilla entonces le entrega un billete de 10.000 pesos diciéndole: bueno, me tienes que dar 10 pesos devuelto. Es, o sea, como... Es increíble cómo se desnuda la miseria, lo miserable que puede ser... No son como calificar una cuestión como esa. Lo miserable que pueden ser los medios y las personas que llevan años en pantalla hablando boludeces bajo la lógica de, no sé, pues de vender una historia ridícula, cuando sabemos que la tragedia y el drama es evidente. O sea, yo no sé cómo calificar una cuestión como esa. Es miserable, no. Claro, no hay otro calificativo. Bueno, y nosotros también lo hablamos a propósito del terremoto del norte. Hablamos acerca de cómo los medios de comunicación tratan las tragedias, pues el morbo exacerbado en el caso de Fariña. Ese tipo es un pelotudo, un imbécil. No, o sea, tiene historial, creo, en la marcha del orgullo gay también. No he visto ese video, tampoco he visto la noticia, pero creo que había un antecedente en torno a la marcha del orgullo gay. No sé qué habrá pasado. No lo voy a decir porque realmente no sé lo que habrá pasado. Da lo mismo, en realidad. Oye, yo quería agregar un punto cuando tú habláis del otro Valpo, que una noticia que está dando, que lo busquen. Hay una página que se llama www.gamba.cl. Una página que muestra noticias que son interesantes, que a veces hace cuestionar lo que los medios masivos dan a conocer. Que dice, la noticia dice así: 5 empresarios serán millonarios por la compra de terrenos quemados en Valparaíso tras el incendio. Voy a leer un textual acá, la noticia, que dice: de acuerdo a la Municipalidad de Valparaíso, los paños en cuestión corresponden a una parte de los fondos de propiedad de Úrsula Riegel, Mauricio Andreani, Roberto Caletti y Pablo Rivera. ¿Ya? Dice, en cuyo fondo Los Perales habría comenzado el fuego. Y Rommel Smith, todos vinculados al negocio forestal hotelero. Los terrenos están ubicados en la parte más alta de los cerros. Algunos juntos al Camino de la Pólvora, el famoso Camino de la Pólvora que están nombrándose, donde están los dos pájaros que chocaron, que tocaron los cables, saltó una chispa. Como la tesis inicial, claro, del incendio. Claro, y ahí se provocó el incendio, ¿ya? En el límite de la zona urbana de la comuna, bajo los cuales se construyeron las 200 de viviendas precarias que fueron destruidas en el fuego. Y el dato importante y curioso, que el año 2012, en el gobierno de Piñera, estos sitios se vieron beneficiados con los cambios introducidos al plano regulador metropolitano de Valparaíso, ya aprobados por el gobierno regional porteño. En el antiguo plano se estableció que estos paños eran zonas de deforestación. Ahora, con los cambios, ese lugar pasó a ser zona de extensión urbana, ya, es decir, susceptible para que se establezcan proyectos inmobiliarios. Es decir, que justamente los terrenos donde están siendo ubicados las personas que vienen a estos terrenos porque no tenían casa, se le cambió el plano regulador para que estos dueños, yo me imagino, hagan su negocio y hagan una inmobiliaria, o se le ocurra instalar ahí, no sé, un búnker, un hotel, para que la gente esté a la naturaleza y conozca Valparaíso y todo eso. Entonces, esta noticia lo que quiere decir es que da a cuestionar el hecho del inicio del fuego, que el hecho de que hayan chocado dos pájaros y hayan caído en los cables y saltó la chispa. Ellos sí, pues, lo que quieren decir que tal vez el incendio fue provocado por alguien. Castor también lo plantea entre los temas que había que tener en consideración. Sí, pues. Estos intereses inmobiliarios, el mall Barón, ¿cachai? Cómo han crecido también. Yo creo que ahí también hay una falta de planificación. En Valpo hay edificios habitacionales de 20 pisos a mitad de un cerro, hermano. Y eso no sé si es factible o no, ¿cachai? A largo plazo. Lo otro, este reportaje de Ciber Chile también habla de un tema súper importante, de la corrupción que existe en la municipalidad de Valparaíso. ¿Cómo se llama el primer alcalde que hubo después? La Guatona Pinto. Después de Pinto, yo me acuerdo. O sea, no, ese fue el primero, la Guatona Pinto después de la dictadura. Estuvo 14 años. Un montón de tiempo. 14 sí, años. Fue Pinto. Sí. Cornejo. Era DC Pinto. ¿No? DC, y el tipo salió salpicado. El tipo era muy turbio, salió salpicado con el caso Espinia, ¿cachai? Sí, el tipo pagaba a niños, sí, ¿cachai? Me acuerdo de eso. El tipo muy turbio. Ese loco dejó una deuda, si no mal recuerdo, de unos 1.000 millones de pesos de la municipalidad. Pues asumió Aldo Cornejo. Ya. Yeah. La deuda subió a 4.000 millones de pesos. Después asumió no sé quién. Actualmente, la municipalidad de Valparaíso tiene una deuda de 35 mil millones de pesos, hermano, diciendo que ha recibido fondos de la UNESCO, ha recibido fondos de muchos lados. O sea, el nivel de corrupción en Valparaíso es gigante. O sea, empresas falsas, facturaciones trucha, y se han robado caleta de plata. Era un hoyo gigante. El tema de las arcas fiscales en la municipalidad es un tema que tiene de años, digamos. No de ahora. ¿Cómo tú decís? De Pinto, quizás antes de Pinto. ¿Qué entonces, eso, ¿por qué lo digo? Porque en este reportaje, bueno, el encargado de emergencia de la municipalidad de Valparaíso en 2012 le dice desmalezar las zonas de los cerros y crear, construir los cortafuegos que nos permitan un poco mitigar, en el caso de un incendio forestal, la destrucción de casa, cuesta, no sé, 300 millones de pesos. Y no había plata. ¿Cachai? No había plata para pagar eso. Entonces, va todo encadenado. Y ahora, lo mismo que decía Castor, esta relación que tienen los políticos con la inmobiliaria, hay un video que sale en Bio Bio, en el sitio de biobiochile.cl, que no sé si la radio BioBio. Claro, la, no sé si es de Nivaldo. Nivaldo Mochati. Nivaldo, el más chico, ¿cierto? Tomás el más viejo, más canoso. Sí, al parecer. Ya, bueno, Nivaldo, sí, Tomás el mayor. Mochati da cuenta de esta situación y dice, ojo, que en España la peor corrupción que tuvo los socialistas fue a propósito de su vinculación con inmobiliaria. Y que, no, por supuesto, pues ahí viene la crisis gigantesca. Y que dio paso a esta crisis que hasta, aún tiene sumida. Hasta el día de hoy están metidos. A España. Entonces, ojo, estamos siguiendo un modelo quizá que da cuenta de un interés privado así enorme. No, sí, claro. Yo digo, Bene, para ir cerrando un poco, sí, cerrando. Este tema, para que nos vamos con unos temazos y después y volvamos con el vertedero. Claro. Tratar un poco la ayuda. O sea, bueno, mira, acá la respuesta de los privados, del gobierno, de la gente. Usted tiene ahí un anuncio. Porque al parecer fue la gente. Eso no, no era, al parecer, sino que es la gente la que se ha más motivado, se ha movido. Personas que con suerte llegan a fin de mes, que es más del 60% de las personas que viven en Chile, son los que realmente se han movido, se han metido la mano al bolsillo, han viajado, como en el caso de nuestro compañero, y muchos más, en la universidad, etcétera, digamos. No, yo quería hacer como una funa así. Dale. Hay han habido varios casos que dan vergüenza en torno a las personas que controlan grandes consorcios acá en nuestro país, por ejemplo, en los supermercados, y digo su nombre, Líder, que hay una, está circulando una foto en internet, una noticia en dinamo.cl, que muestra que los supermercados tienen su carrito afuera y le piden a la gente que colaboren con la tragedia de Valparaíso, pero comprando justamente cosas que están dentro del supermercado y después que la coloquen en el carrito. Yo creo que eso ya pasa a ser bien sinvergüenza y patúo por cara parte de ellos. Perdón, esa la expresión. Cara raja. Sí. ¿Cachai? Y lo otro, hay un flyer por parte de Cencosud que se llama Arriba Valparaíso. Ya que esto. Cerdosud. Claro, que es donde está Almacenes París, Johnson, Santa Isabel, Jumbo, Easy. Donde dice 4 compromisos de apoyo de Cencosud para la quinta región. Voy a leer así el título, por ejemplo, dice: número 1, postergación de 60 días para el pago de tu tarjeta Cencosud. ¿Ya? 15 cuotas sin intereses comprando con tu tarjeta Cencosud en Jumbo, París, Santa Isabel, Easy y Johnson. Pide tu avance en efectivo de 100 mil pesos en 15 cuotas sin interés. postergación de 60 días para el pago de tu cuota de crédito de consumo del Banco París. Increíble. Hoy, y a propósito de lo mismo, hoy día se comenzó la entrega de una gift card por parte del gobierno a las personas afectadas por el terremoto que estaban catastradas, que consistía en una gift card de 200 mil pesos, claro, que solo se podía gastar en grandes tiendas como Falabella, París y Ripley. O sea, notable. Los empresarios se están haciendo ricos a partir de la tragedia de personas. Y luego, como el gobierno. El mal manejo del gobierno, sin duda. Claro. Entonces, por lo. Se ha dado una situación súper. Es que en esa noticia la gente lo que encontraba sospechoso es que justo. Bueno, en todos los medios masivos, no sé si esto es real, no sé, el castor igual pidió ropa, pero en muchos medios masivos se hablaba de que la ropa no se necesitaba, que la ropa no lo llevaran. Que ropa, había un exceso. Había un exceso de ropa. Mucha gente había mandado ropa. Necesitaba, yo escuché en distintos, claro, canales de televisión lo mismo. Que se necesitaban en seres relacionados con la higiene, agua, alimento, otro tipo de cosas. Y justo coincide con que la presidenta entrega esta tarjeta que permite a la gente comprar en ciertas tiendas que son Ripley. Acá tengo anotadas las tiendas, pero eran Ripley. Ripley, Falabella y París. Claro, y son 200 mil pesos. Entonces, no sé, es como que todo calza. ¿Ya? Como que todo calza, todo se une y al final lucran con la educación, con la salud y también lucran con las tragedias. Así es lo más chistoso de todo esto. Sí, pues así que nada, pues, el pueblo ayuda al pueblo, esa es la campaña que hay. Y repetir lo que dijo Castor, también tener cuidado, pónganse vivo para colaborar. Yo he visto noticias donde la gente manda un poco menos que limpia su closet y manda las poleras todas rotas, manda los zapatos todos deteriorados. Si vamos a ayudar, ayudemos de verdad. Si no tenemos una ropa buena, en buen estado, unos zapatos en buen estado, metámonos la mano en el bolsillo, los que pueden, y compren algo de productos de higiene, como decía Bene, alimentos no perecibles, son siempre útiles. Y recordar lo que también yo quería decir es que, claro, la ayuda canalizada desde el gobierno es muy burocrática, pasa por muchas etapas, y yo nunca, bueno, tenemos ejemplos claros, para no creer en ello, con esto de la gift card, etcétera. Entonces yo haría un llamado a que la gente tratara de colaborar en centros de acopio que sí son insertos en las comunidades, que más directo, bomberos. Entonces aquí Castor dejó dos lugares de acopio: el Centro Cultural Trasfón, que es un centro cultural de Valpo, que ha estado muy movido durante todos estos días. A la gente, si puede, la gente de Valpo, enviar su ayuda ahí. Y el Museo de Historia Natural también en Valpo. Y en Santiago también hay, por ejemplo, aquí en La Caro está la Caleta Sur, que uno sabe que es una institución que no es burocrática, que no es gubernamental. También está la Casa Bolnitsa en el centro. Ahí la iglesia, ahí San Pedro Pescador. La iglesia San Pedro. Entonces, ahí para que la gente se ponga viva, para que ayude, y por favor, si van a ayudar, ayuden de buena forma. Así que solo el pueblo ayuda al pueblo, como se dice ahí. Compadre Javi, ¿cómo estamos? Para que nos vayamos con unos temitas y de vuelta ahí con el Garay nos va a presentar ahí su vertedero. Así que la gente que esté atenta, y este vertedero va a ir para ti, Castor, que nos estáis escuchando en Valparaíso. Ah. Ahí póngale play, DJ, para que ahí la gente escuche su temita y vamos. We'll be right back. vamos a cambiar de clima absolutamente. Claro. Como siempre, nuestro compadre Javi Juan. Sí. Compadre, viene, ¿qué estábamos escuchando recién? Escuchamos dos minutos, si no mal recuerdo, el tema era audio laboral, que sea. Y el segundo tema fue Todos Tus Muertos con Torquemada. Así que hay dos minutos, va a estar el 19 de abril, que es día sábado, ahí en la pista del Estadio Nacional, en el festival con Voodoo Club School, Gatillazo y todas esas bandas punk. Ajá. Y Todos Tus Muertos, ahí el tema del disco Reunión, que es cuando se juntaron sin Rastafari, ¿cómo se llama? El Fidel Nadal, que pasó de ser ahí un rebelde de la música a un Rastafari no lo digo de forma peyorativa, sino yo digo un cambio bien radical en de la música y las letras y el estilo de vida. Así que ahora yo le doy el paso al Garay, que estamos atentos ahí porque queremos escuchar su vertedero, y se lo dedicamos ahí al Castor, que está ahí un en cariño Valpo. A la gente de Valpo, claro. Ya, pues se lo dedicamos a toda la gente de Valpo. Entonces, como les contaba al principio del programa, lo que tenemos preparado para hoy día es un especial por un par de temitas del gran compositor, actor, dramaturgo, multifacético Tom Waits. Bueno, primero como para la gente que no lo conozca, para que lo busque en internet, vamos a empezar diciendo que este tipo comienza su carrera en los 70. El primer disco es algo así como del 77, y la primera influencia musical que tiene que ver con el blues, con el jazz y muy poco de rock. Como este tipo es bien inquieto, digamos, va cambiando su estructura musical y sus influencias musicales desde que comienza hasta, digamos, el día de hoy. Es muy raro que Waits saque un disco parecido. Lo que podemos decir que los primeros 3 o 4 discos algo se parecen, pero después en los 80 ya se empieza a volver loco, hasta que ya está completamente psycho. Ahora en el 2000 con Waits debe estar cerca de los 70, me da la impresión. Entonces, como un poquito menos viejo que los Rolling Stones. Es bien amigo de Keith Richards, a propósito, que el guitarrista de los Rolling Stones. La principal característica que tiene Waits es la voz, que es una voz bien ronca. Pareciera como que estuviese con caña o haber tomado como litros de whisky. Mucha gente dice eso, que es como tiene la voz de cantina. Y eso tiene mucho que ver con sus primeros discos, con la influencia que él tenía. Leía mucho a los beatniks, a la literatura de los 60, de los 50 norteamericana. Estamos hablando de ¿cómo se llama? De William Burroughs y toda esa gente bien, bien famosa de esa época. Él trabó amistad y era fans de Bukowski, de Charles muy Bukowski. Fan de Bukowski. Sí, se hicieron amigos en algún momento. Bukowski era harto más viejo que él. Chuta, los amiguitos. Sí, de ese tipo de amigos. Un grande Bukowski. Sí, y vamos a decir que mucha de su música, por lo menos las letras de los primeros discos, estaban basados un poco en los cuentos y en la poesía de Bukowski, que a él le gustaba mucho. También muy, muy, muy fan de Ginsberg, Allen Ginsberg, que también está dentro de esa generación, digamos, que era como el gurú de los hippies en algún momento. Y Ginsberg fue muy amigo de Lennon y toda esa gente, digamos. Los primeros 3 discos de Waits tienen relación con eso, con ese estilo de vida, digamos, bohemio, de cantina. Él nunca fue muy, a pesar de a partir del segundo o tercer disco se empieza a ser muy conocido. Y no le gustaba para nada el tema de que estaba relacionado con la farándula, que en Estados Unidos es muy fuerte. De hecho tiene harto... es como uno de los cantantes que ha luchado mucho por como el uso de sus canciones por las grandes marcas. De hecho, tiene varias demandas. Ganó como una demanda millonaria de como 2 millones y tantos de dólares no me acuerdo si era contra Pepsi. Contra marcas de auto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, él es bien especial. Pues desde el inicio de su carrera, él se desmarcó, digamos. De los grandes artistas que les iba bien, ganaban plata, facturaban, y si vivían en Los Ángeles, en los suburbios, pues, se iban ahí, no sé, para Beverly Hills y eso. El paná. De hecho, desde después que se hace muy famoso, yo hablo alrededor de términos de los 70, principios de los 80, se va a vivir a un motel que es famoso, se llama Tropicana. Pagaba $5 por quedarse ahí. Y el tipo vivía en una pocilga de hotel, ¿verdad? Y vivió 3 años en ese lugar. O sea, más allá de una pose, digamos, el tipo realmente creía en eso. Y era eso que eran los suburbios de Los Ángeles. Y digamos, como en la suburbio, la periferia de Los Ángeles. De ahí se hizo muy amigo de Joe Ramón, que vivía por ahí cerca y carreteaban en los mismos lugares. Cacha los amigos que tiene. Los amiguitos, sí. Lo chistoso es que él no tenía nada que ver con esa escena musical, porque no, Waits nunca hizo punk y nunca tampoco tocó con ellos, pero se los encontraba porque vivían en lugares parecidos y tocaban en lugares parecidos, pero no es que tocaran juntos, digamos. Se encontraban en los carretes, una cosa así. Él nunca comulgó mucho con su generación de músicos. Él era más bien amigo de músicos viejos, que tocaba con músicos de sesión, músicos yaceros. Imagínate, cuando grababa su primer disco tenía algo así como 23, 24 años, y todos los músicos que lo acompañaban lo doblaban en edad. O sea, era como un viejo chico en el fondo. Y lo que tú decís, sí, es verdad, por Memo se hizo famoso porque fue el primer músico que demandó a grandes compañías por utilizar música en los comerciales de televisión. Claro, y las compañías se defendían diciendo que no era, o sea, no usaban su voz, no usaban, pero sí, la, bueno, música sí, era la música muy... era la misma. Era lo que pasa es que él estaba en una, no una campaña, pero él siempre se rió mucho de los grandes artistas que aceptaban salir en comerciales para promocionar bebidas, zapatillas, sí, o lo que fuera. Muy, muy. Y él nunca enganchó. Básicamente, muchas veces las compañías le ofrecieron plata para que saliera no en el comercial, sino que se utilizara su música. Y él se opuso a eso hasta el día de hoy. Y se hizo famoso porque fue el primer artista que comenzó, digamos, esta como batalla contra las compañías y demandó. Creo que no perdió ni un juicio. Hasta el día de hoy no perdió ni un juicio. Y lo chistoso es que siempre han sido compañías de autos. Yo no sé por qué a la gente de las compañías de autos le gusta la música de Wade. El asunto es que no, él nunca enganchó con eso. Y de hecho, en algún momento le preguntaron y le dice, bueno, que si, ¿por qué te molesta tanto esto? En el fondo no sé, porque si Michael Jackson quiere salir en un reclame de Pepsi, ¿por qué no les pide un delantal y se pone a vender Pepsi? Sí, de hecho, acá encontré esa frase, dice, si Michael Jackson quiere trabajar para Pepsi, ¿por qué no se consigue un traje y una oficina en la empresa y acaba con el problema? Claro, pues en el fondo, no sé, a mí me gusta hacer música, para eso yo disfruto de eso, digamos. Oye, Garay, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para... Dale, sería bueno para presentarlo, para escucharlo y... bien. Y de vuelta seguimos comentando. Que hable la música, las palabras son claro, tan demás. Seguimos comentando acerca de la música y de la vida particular de Tom Waits. Póngale. Compadre Javi, ¿cómo vamos, hermano? Así que esto es Raíces Poblacionales, vertedero especial Tom Waits, con la participación de nuestro compadre Mauro Garay. Así que cabros, pónganle oreja. Ahí está. Fumbling with the blue. And it's hard to win when you always lose, because the night spots spend your spirit beat your head against the wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lane. Shooting shimmy shots to shaking my head, when I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been too long and they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. We'll be right back. Estamos de vuelta, compadre Garay. ¿Qué escuchábamos ahí? Lo que estamos escuchando era el segundo disco de Wait, que es del 78, si no me equivoco, nunca ha sido muy bueno para las fechas. Pero la canción se llama Flaming with the Blues. Y ahí queda súper claro cuáles eran las influencias de Wait que tenían que ver con el blues, obviamente, con el jazz, porque tocaba con puros músicos de sesión de jazz. Y la letra obviamente tiene que ver con el estilo de vida que uno puede decir bukowskiano, que la cantina, ¿verdad? Las chiquillas, el humo. Hay muchos críticos que cuando salen estos discos, lo primero que se les ocurría decir que las canciones estaban pasadas a humo y a whisky, que tiene como esa sensación. Las letras son bastante simples y tiene una simpleza que es maravillosa de alguna manera, porque es poesía. Y no está revestida así de un lenguaje muy complejo. Y básicamente lo que habla son historias comunes, tipos que se conocen en un bar, ¿verdad? Cosas que ocurren cuando tú salís del bar en la calle, que ya las cosas cambian, más peligrosas. Y lo que lo hace muy cercano. El tipo siempre quiso vivir, digamos, la vida de los poetas malditos o los poetas de la época de los beatniks. Y en ese sentido, siempre para él fue Bukowski como una gran luz o referente, al menos en el inicio de su carrera. Sí, por eso te iba a decir, igual Tom Waits tiene una evolución musical súper interesante, porque si bien, como tú nos comentas, como que nace su carrera musical muy apegada al blues, al jazz, luego tiene una influencia del pop, también hablábamos de antes que redescubre y como que incorpora instrumentos musicales que están como un poco desechados, olvidados. Es bien interesante su carrera, porque está como en la década del 70, luego en la década de los 80, como que es bien distinta, porque hablábamos, por ejemplo, esto de la vida bien bohemia, bien... Claro. Pura huilla, que en un momento la deja el tipo, ¿no? Sí, claro, le da un vuelco, porque de verdad iba en el mal rumbo, digamos. Como hay muchos que se perdieron, con fama, te va bien, eres talentoso en lo que estás haciendo, y en algún momento te mareáis y te podés ir a cualquier parte. Le pasó a mí Bukowski, claro, bueno, pero Bukowski murió en la de él, digamos. Sí, o sea, nunca se salió de esa, y su personaje no era salirse de esa tampoco. No, lo que hace Wade es súper interesante como artista, como músico, que hay muy pocos músicos que lo hacen, que es como reinventarse constantemente. Es súper difícil encontrar, como les decía, aparte de los primeros discos, un disco de Wade que se parezca al anterior. Que va cambiando, va experimentando. Yo diría que es un innovador. El tipo nunca se queda trabado con una idea, sino que va dando vueltas, como tú decís, experimenta con ruidos distintos, experimenta con sonidos distintos, está tratando de descubrir instrumentos que no se utilizaban, que se utilizaban antes y que ahora no se utilizan. El tipo va como en contra de la corriente, en el fondo. Y eso es súper interesante, darse cuenta cómo el tipo va evolucionando musicalmente. O sea, en ese sentido es un visionario, si se puede decir, en términos musicales. ¿Tiene solamente el proyecto como con su nombre, o también tiene proyectos musicales con otros personajes? Él ha colaborado con distintos músicos. Yo te podría decir que podríamos hacer la lista al revés. ¿Con quién no ha tocado Wade? Ah, ya. Ha tocado con un montón de gente, pero él se presenta como él, digamos. Él tiene su banda que la va variando, pues no tiene una banda. Bueno, hay gente que lleva años tocando con él. Pero no, si tú me preguntas si alguna vez formó una banda, es que yo me relacionaba con el vocalista de Faith No More, ¿cachai? Que tiene varios proyectos paralelos, claro. Tiene bandas, sí. ¿Cachai? No, Wade nunca armó una banda, así como tú decís Mike Patton, que tiene Phantomas y un montón de bandas más. No, nunca armó una banda. Lo que sí, ha tocado con muchos músicos, músicos, digamos, más nuevos, y de hecho, y músicos de muchos de sus temas edad. También se conocen o se hicieron muy conocidos porque otros músicos y otros grupos los cantaron. Sí, claro. O sea, era de su autoría, pero otros grupos hicieron el cover y ahí se hizo conocido cuando la gente buscó y de quién es este tema, y realmente era de Tom Waits, no era de... ¿Algún ejemplo? De Iggy, por ejemplo. A ver, pero cuando empieza la carrera de Waits con la primera persona que toca, que también era muy al estilo, obviamente toca otra cosa, pero muy al estilo de Wade, como en el carácter y su genialidad musical, es con Frank Zappa. Él parte con el primer tipo que hace una gira. Lo amiguito. Al principio no eran muy amigos, pero en la primera gira que los tipos firman en el mismo sello. Entonces, cuando firma con el mismo sello, el sello le dice: mira, tenemos una posibilidad de que te vayáis de gira por primera vez y te vayáis abriéndole el show a Frank Zappa. Y él no conocía a Zappa, lo va a ver, no le gustó. Él mismo dice que al principio no le gustó. Y de hecho fue la peor pesadilla que tuvo Wade. Todavía dice que tiene pesadillas con esa gira de Zappa, porque el público de Zappa era muy fans de Zappa, era muy, muy fanático. Y tocaban en lugares chicos, estamos hablando de, no sé, una onda Galpón Víctor Jara, pero la mitad. Ahora, una lástima que hayan cerrado el galpón, pero en fin. Y lo que pasaba es que el tipo salía, tocaba, le abría a Zappa, tocaba cuatro temas y todo el mundo lo pifiaba. Le decía, queremos ver a Zappa, que saquen a este weón, nadie lo quiere ver, ¿cachai? Y él la pasó muy mal, no lo dejaban tocar. Y de hecho hay una anécdota, porque el tipo dice que ahí empezó, él mismo dice que la segunda gira con Zappa, que no la quería hacer, empieza a alzar la voz para hacerse escuchar, porque tanto lo pifiaban, decía que no se escuchaba. Entonces empieza a gritar. Y se supone que ahí se raspó más la voz, o sea, exigió más la voz de lo que las cuerdas le aguantaron y quedó con la voz más ronca todavía. Y eso es verdad, porque si tú escuchas los primeros dos discos, se difieren mucho la voz, se pone mucho más grave la voz en los últimos discos y después ya parece prácticamente una locomotora o un motor de auto, ya es muy, muy, muy raspada la voz de él. Así que podemos verificar eso. Con el otro tema, si es posible lanzarlo ahora o lo dejamos. Sí, lo lanzamos ahora. Este disco se llama Rain Dog y es de los 80. Bueno, tiene el tema se llama Rain Dog. El disco se llama Rain Dog, pero no vamos a poner la canción Rain Dog, vamos a poner Claps Hands, si no me equivoco. Buena pronunciación. Y eso, pues, escuchémosla y vamos viendo cuál es la variación y cómo va cambiando la música y la voz de Wade. Clap hands. estamos de vuelta. Voy a escuchar otro tema de Tom White. Compare Mauro, cuéntenos un poquito de este tema y esta evolución musical que hablábamos de Tom White. Sí. Bueno, hay varios años de diferencia entre el primer disco que escuchamos con este, que es Rain Dog, que es del 80, no recuerdo bien el año, pero es del mediados de los 80, ¿ya? Y por cierto, ya deja el piano de lado, no sigue tocando piano y empieza a experimentar sonidos, que es como lo que va a ser la marca personal de Wade con su música, que es la constante experimentación de su música y de en el fondo de este tipo que es tremendamente creativo, que hace un montón de cosas aparte de la música, que nos dijimos es actor de cine también. Ha hecho más de 25 películas. ¿Algunas películas ahí? Para que Drácula, bueno, una de las películas más clásicas de Coppola, que es Rambler Fish. Nunca. A ti tiene como tres traducciones distintas. Que. Rebeldes no sé cuánto, no sé cuál es la traducción, pero bueno, sale un montón de actores reconocidos, sale el hermano de Sean Penn, Chris Penn, bueno, hace papeles recortitos, sí, pues son todos papeles. Matt Dillon, sale, ¿cómo se llama este tipo? Lawrence Fishburne, que es el tipo de Matrix, el negro de Matrix, un montón de actores reconocidos. También la película absolutamente recomendable por cierto, Rambler Fish. También de Francis Ford Coffee Coppola. And Cigarette. De Jim Jarmusch, sí. Ahí tiene una escena que se interpreta el mismo. No sé si alguien puede pegarle una mirada a Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, un director de cine gringo, también son bien amigos. Sí, pues una que es, película en blanco y negro. Es una especie como documental donde, o película, ¿cierto? Que la mayoría de los actores y músicos que se analizan interpretan a ellos mismos. Que en el fondo son como conversaciones de café y cigarros en cualquier parte. Y él hace una escena con Iggy Pop. Que es muy buena. Iggy Pop. Búsquenla en YouTube, ahí pongan Iggy Pop y wait, y les va a salir al tiro el creo que está hasta con traducción y todo. Buena escena. Sí, tiene una carrera de cine bien larga. Que parte más o menos es paralela junto con su carrera musical. Comienza como en los 80. Y la primera película que hizo fue con Sylvester Stallone. Ya sé que es una escena súper corta donde el tipo sale tocando el piano. Stallone entra como a una cantina y el tipo está tocando y cantando. En el fondo se interpreta el mismo sin salir mucho. Pero de ahí ya ha tenido papeles más largos. En una película donde muere Heather Ledger, que es la última película que hizo, que es de Terry Gilliam, que se llama el Doctor Parnaso, siempre se me olvida el nombre, donde el tipo muere. Cuando terminó justo de hacer Batman, el tipo que hace el Guasón, muere y está filmando la película junto con Wade. Y sí, ahí Wade hace un papel. Fue muy difícil que la terminaran porque... Ahí le cambian el personaje, sí. Y consiguen otros actores y todo. Ahí van a identificar a Wade porque hace el papel del diablo. Y es como súper importante dentro de la historia de la película. Porque generalmente hace como papeles súper secundarios. Ahí es súper, súper identificable. Bueno, el asunto es que la idea era entregar este, así con esos personajes que andan dando vuelta, de repente uno ha escuchado sus canciones y no sabe quiénes son, y que les den un ojo, lo miran, y la idea, claro, es presentarlos y como tenemos más tiempo podemos hablar cosas que se tocan tangencialmente con la música y con otras cuestiones que hacen estos personajes, así que yo creo que al término vamos a tirar el último tema de Wade, que es del último disco, y ese es del 2000. ¿Qué año? Ese es del 2008. Espérate, no. ¿2003? Es del el último se llama Bad As Me y lo sacó hace como dos años atrás. Es de hace dos años atrás. Sí, es del 2012. Muy bien ahí la rectificación. Y el tema se llama Chicago y una presentación en vivo que hacen el show de Letterman, que es una especie así como de mega show que hacen en Gringolandia, donde invitan a un montón de gente y los actores tocan en vivo y está muy bueno. Eso también lo pueden buscar en YouTube, está absolutamente visible. Así que yo dejo hasta acá por lo menos el tema de Wade, así que ahí van a dar cuenta cuál es la evolución del último disco, es bastante distinto y la voz de Wade cada vez estaba más raspada, más gruesa y más interesante. Eso. Así que nada, pues, agradecer la presencia de Garay, sí, en este vertedero musical, como siempre nos viene a dar cuenta de la música y nada, pues agradecerlo, dejarlo invitado también para otras ocasiones. Gracias por tu participación también como panelista hoy día en la conversación. Aquí vamos a estar al pie del cañón nomás, siempre. Claro. Cualquier cosa. Y ahora, para ir cerrando, algunos datitos. algunos datitos cortitos, compadre Vene, usted tiene... El 26 de abril en el Abasto ahí en Franklin, la tocata a beneficio del Tarugo. En la tarde van a haber varias bandas hardcore y que al Tarugo se le aplicó la ley antiterrorista. Bueno, se le creyó con la ley antiterrorista el caso del Tarugo Víctor Hugo, que siempre hemos tratado acá. Y vamos a estar en, vamos a profundizar esa noticia, yo cacho, de la otra semana. La que así no que iban a aplicar. Claro, la que no iban a aplicar, la aplicaron. Es decir, nos mintieron. Bueno, sabíamos que iban a mentir, porque son puras mentiras, pero aplicaron lo que criticaron del gobierno anterior, lo están aplicando ellos mismos. Así que las leyes las utilizan y ellos saben dónde salieron esas leyes, que las crearon, y un arma para ellos, pues, más que nada. Y eso, pues, primero Don Fruidor, agradecerle al Garay, de verdad, muy bueno el vertedero, e interesante. Me inyectó, así que voy a buscar algún disco por internet. Y eso, pues, le agradezco su presencia, su tiempo, su dedicación al Javi. Le pedimos disculpas ahí a la gente por atrasar por el tema del tiempo. Y eso, así que nos vamos con, no sé, si quieren agotar algo. Nada, pues despedirme a la gente. Gracias, Floridor. Pedirle disculpas por el retraso, porque estamos pasando un poco del tiempo. Agradecerle a nuestro compadre Garay, que está acá, a Javi Locuaz. Un saludo a la Camila, la asistente de Javi Locuaz. Fuerza Valpito. Fuerza Valpito de Miquisolonca. Aguante el puerto, aguante. Aguante el puerto, aguante la gente del norte, de Iquique, de Arica, de todo. Solo el pueblo levanta al pueblo. Así que nos estamos viendo la próxima semana en otro programa de Raíces Poblacionales. Esto ha sido todo por hoy, así que chaito nomás. Saludos, Castor. Nos vamos con Chicago. Say goodbye as we all go.